encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. ¿Qué tal, chicos y chicas? Mi nombre es Elsa Molina y tengo 13 años. Hola, amiguitos y amiguitas. Soy Violeta Uribe y tengo 14 años. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Estamos hoy en Carnavalito. ¡Eso! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Joaquín Chero y tengo 4 años. ¡Buenos días, Joaquín, Exan y Violeta! Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hoy estamos con dos invitados muy especiales. El primero es el papá de Joaquín. ¡Buenos días! Buenos días, amiguitos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Esteban. ¡Esteban! Y nuestra invitada especial, ella es una mamita que ya nos va a contar su nombre. ¡Buenos días! Buenos días, queridos amiguitos y amiguitas. Mi nombre es Vero Zapata y soy una mamá contadora de cuentos. La bueno. Mamita de los cuentos me llaman y pues vengo a contarles algunos cuentitos. ¡Wow! ¡Genial! Verónica Zapata es la directora ejecutiva de la Red Nacional de Narradores Orales de Ecuador. Y ella hace eso, como nos decía, nos va a contar cuentos, nos va a contar en qué consiste esta red y nos va a alegrar mucho porque todas y todos vamos a conocer acerca de lo que es la narración oral. Y como nos gusta tanto los orar cuentos, significa... vamos... ¿Qué significa hablar? Cuéntame, Joaquín. Orar es pedir a Jehová. ¡Ah! ¡Orar! ¡Muy orar bien! Es pedir a Jehová. ¡Claro, claro que sí! Cuando yo hago una oración, es oración en familia, es hablar con papito Dios, ¿cierto? No, papito Dios, Jehová. ¡Jehová! Ah, bueno, eso es uno de los nombres que tiene Dios, ¿cierto? ¡Jehová! Entonces, y la otra palabra, Joaquín, ¿quieres que te la diga? La otra palabra se llama oral. Oral significa con la voz. ¿Sí? Entonces esas dos palabras tienen mucha relación y muchas gracias por hacernos esa precisión. Porque a veces no pronunciamos bien las palabras, entonces no podemos entendernos. Es bien importante pronunciar bien las palabras. Les cuento, vamos a escuchar esta canción que se llama Cuando canto cuentos. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la. Empiezo a imaginar una historia nueva, la quiero contar. Canto con mucha emoción para que bailemos nuestra canción. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos. Canto, cuento. Vamos a compartir con la abuela Paca. Y ella para soy yo, la abuela Paca. Todo un mundo de ilusión con chela y conga y nuestra canción. Con chela y conga, cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos. Bueno, patojitos y patojitas, llegó la hora de bailar un poquitico. Manos arriba, colita sacudiendo y sobre todo una sonrisita y seguimos bailando. Bueno, Chela, me toman la mano derecha, ponga la mano izquierda. Juntos un pasito adelante, un saltito atrás y todos ustedes un gran aplauso nos regalarán. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. Bueno, patojitos y patojitas, a parar orejones de elefante y abrir esos corazones con todo el amor. ¿Cuántos tienes? Oye, Igmi, a ver, tengo bastantísimos cuentos. Tengo toda una casa llena de cuentos. Pero, ¿de qué clase de cuentos? Tengo de miedo, de amor, de aventura, ¿de qué más? De nuestro país, de nuestro bello Ecuador. Y del monte donde yo vivo. Yo vivo en el Cerro Ungüí. Y pues de ahí tengo un montón, porque es un monte que yo amo mucho y que lo quiero bastante. Wow, qué interesante. Bueno, yo también te quiero preguntar, ¿cuántos cuentos has leído? Es una tarea de no acabar, verás, porque nunca terminas de leer. Siempre estoy constantemente leyendo cuentos, leyendo libros, y pues es algo que no se termina de acabar. Los que me fascinan son los de autores ecuatorianos. Y bueno, yo le quería preguntar, ¿usted es madre de familia? Claro. Tengo dos hijos, una hija de 19 años y un hijito de 13 años. Y tres perros. Yo tengo tres perros. ¿Tú tienes tres perros también, Joaquín? No, yo tengo solo dos. ¿Cómo se llaman? Pacha, Frir y de un perrito. Ah. Un perrito que se llama Olmo. Él murió. Oh. Él mismo le va a ver en el paraíso si podrán acariciarle. También va a estar joven. Ah. Sí, vamos a unir. Ah, bueno, hay esa esperanza. Yo le quería preguntar una cosa. Claro. ¿Qué del monte? Ungüí. El Cerro Ungüí, claro. Este queda en la antigua vía al Cinto. ¿Usted se ubica en el Pintado? Ya, del Hospital del Sur para arriba. Ahí está ubicado, es ese cerrito que está ahí. Al Cinto Yoa. Y pues en este cerro se llama Ungüí porque su nombre significa sanador, cerro sanador. Wow, qué lindos. Bueno, Ibero, yo también te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de ser madre y madre contadora de cuentos? que mis hijos, que a través de la palabra, tengo unos hijos especiales, divinos, hermosos, que han logrado conseguir sus sueños. Y a través de los cuentos que les he contado, he sido como la acompañante de sus aventuras, de su vida. Y pues siempre he encontrado como el cuento preciso para los momentos en los que ellos pasan, ¿no? Una anécdota chiquita que te cuento es que Amaru, cuando era más chiquito, tenía su perro y se nos perdió, oso se nos perdió. Y yo recordaba una historia que se llama Juan el Oso, que ocurre ahí en esta vía al Cinto Yoa, que viene un oso, se enamora de una campesina y se la rapta y se la lleva. Y tienen un hijo que era mitad oso, mitad humano. Pero el oso era malo, malo, malo, malo, malo, malo. Y este oso los tenía así como dominados a los pobres. Los dos, el hijito más grande, y arman un plan, se libran del oso, lo dejan enterrando en la cueva y van para la ciudad. Cuando empiezan a bajar, la gente empieza a gritar y a decir, ¡ay, ay, un monstruo, un monstruo! Y encendieron palos con fuego y les querían quemar y les querían matar. Así que la mamá agarró a Juanito el oso y se fue, y se dicen que vive todavía por ahí, por el cerro. Y que de pronto se le oía así crujir, como Gruñe y en los dos ojos. Entonces en ese momento yo a Maru le digo, es que claro, nuestro perro se llama Oso, y todos los osos son parientes de Juan el Oso, y tienen que alguna vez estar con él, ¿no? Entonces se ha de haber ido el oso allá al cerro. Y fue en la noche que yo le estaba contando esto, y estábamos así en la puerta de la casa, y de pronto el perro aparece, baja del cerro. Entonces los ojos del niño se quedaron tan gigantes y tan asombrados, y decía, mamá, tenía razón. Entonces... Es algo hermoso, porque a través de la palabra calmé su llanto y le dejé otros imaginarios en su cabeza. Va a ver, qué impresionante historia. Una pregunta más. En todo este tiempo que llevas haciendo tu trabajo, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota? Tengo muchas. Pero pues, cuando he tenido la oportunidad de viajar fuera de aquí, me he ido a Colombia, a Bolivia, a Perú. Cuando he estado en esos países, lo más hermoso que me ha pasado, y como anecdotario, es que cuando yo cuento, siempre cuentos de ecuatorianos. Cuento nuestras historias, nuestras leyendas. Creo que tengo dos cuentos de autores internacionales, pero de ahí todo es ecuatorianos y leyendas de acá. Cuando me he ido por allá y les cuento estos cuentos, lo mágico es que la gente después viene y dice, yo quiero conocer tu país. Invítame, llévame, yo busco la forma, te contacto, yo quiero conocer tu cerro, yo quiero conocer tus playas, yo quiero conocer los sitios donde de los que tú hablas de los cuentos. Entonces para mí eso es como lo más hermoso que me ha pasado y lo que como profesión me ha firmado a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Wow, qué interesante, esto me parece muy hermoso. Y dentro de tu trabajo, cuéntame qué es lo que realizas. Pues ahora me dedico a la narración oral, netamente porque mi profesión base es ser actriz, titiritera también, y pues desde hace 10 años me dedico netamente a la narración. Yo hago espectáculos de narración oral de cuentos de distintos tipos, de géneros distintos, y me paso presentando. Voy a festivales internacionales y pues yo organizo un festival internacional de narración oral también que se llama Minga Cuento, que este año iba por su octava edición, pero por las cosas que pasaron en el país lo tuvimos que suspender. Qué cosa. Pero bueno, ojalá le puedan reprogramar para poder disfrutar de esa Minga Cuentos. Vero también nos contaba extra micrófonos que trajo un amiguito muy especial. Entonces ese amiguito le vamos a conocer a través de la palabra más adelante, después de este tema musical. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando Bueno, amiguitas y amiguitos, regresamos a Carnavalito. Hoy estamos desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura y estamos con Verónica Zapata. Ella nos va a contar un hermoso cuento. ¿De qué se trata, Vero? Pues les voy a leer con la ayuda de un amigo mío un libro, porque los cuentos vienen en libros también. Pero ¿saben qué? Aquí me está pasando algo. Me pica algo por aquí. ¿O sea, me pica? ¿No? ¿En la cabeza? No. Sí, me pica mucho. A mí sí. A mí me pica en la cabeza. ¿A ti te pica, Joaquín? ¿Quién dejó meter perros acá? ¿Ah? ¿Se va a meter perros aquí? Ya sé quién es. Este sonido yo lo conozco. Es el malcriado de mi sultán. Buenas tardes, malcriado. Él está diciendo buenas tardes. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué? Pero si ya te puse el tratamiento para piojos. ¿Qué? Ah, ¿quieres que les cuente lo de tu amiguito? Sultán, pero te voy a contar el te voy a leer el libro si es que te quedas acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Saco la chancla. Este cuento, este libro que le gusta al sultán, se llama Piojos. Piojos. Piojos de Stephanie Blake. Piojos empieza así. Para George, dedicado. Otra vez está aquí, Piojos. Y Piojos trata de... En la clase de Simón hay una niña muy bonita que se llama Lea, que es una conejita hermosa con dos cachitos amarillos, dos corazoncitos amarillos, y ahí está Lea. Y Simón, que está acá, está loco de amor por Lea. Le gusta mucho y miren tantos corazones que le salen de los ojos. El problema es que Lea, es que a Lea le gusta Mateo. Simón está muy triste y celoso, sobre todo cuando Mateo le da un beso a Lea en la mejilla. Un día, Lea se rasca y se rasca y le pica la cabeza, como cuando tienen piojos. ¿Ustedes han dado piojos? Sí. Miles de diminutos piojos pululan por la cabeza de Lea. Y si se logra ver aquí, se ven esos puntitos de ahí que salta. Y tiene harto piojo, Lea, harto piojo. Pobre Lea, todo el mundo la mira con guácala. Incluso Mateo, que se pone a cantar, Lea la piojosa, Lea la piojosa, y Lea cómo se queda. Triste. Y asombrada. ¿Piojos? A Simón le importa un comino los piojos. Me gustas. Eso. Tú me gustas, le dice Simón a Lea. Y Lea le ve así, después de que me canta la canción de piojosa. Simón dice, yo te quiero mucho. Y Simón consuela a Lea, no pasa nada, tu mamá te pondrá antipiojos y no quedará ni uno. ¿Y tú, Simón, no tienes miedo de los piojos? Le pregunta Lea. ¿Qué va? Lo que pasa es que te quiero, eso es todo. Mira, Simón le ve acá a Lea y Lea con sus piojicitos ahí. Entonces Lea le da una cosa muy pero que muy dulce a Simón. ¿Qué será? ¿Y ha comido piojos? Un besito. Un abrazo. Un beso con abrazo le da. Y adivine qué pasó. ¿Qué también le dio? Adivina. Ahora sí, le dio piojos. Piojos. Y ahora su mamá con la lupa sacándole cada uno de sus piojitos. Pero los piojos están enamorados. Cada piojo le recuerda a Lea. Ay, sí. Ese es el cuento favorito de Sultán. A él siempre le gusta que le cuente este cuento y después ya se durmió. Mira. Ya está dormido mi sultancito. ¡Oh, un aplauso! ¡Qué lindo cuento! Porque nos ayuda a recordar esa etapa de la infancia en donde tuvimos piojos. ¿Quieren ustedes recordar alguna anécdota de cuando tuvieron piojos? ¿Les da vergüenza? No, pero fue traumática los piojos. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Violeta? Que no me echaba a mi mamá en la cabeza. Yogur le echamos también. Porque dicen que como es ácido, se mueren los piojos. Con el yogur se mueren los piojos. Eso me dijeron, entonces yo también le eché yogur. Que también hay. Ajá. Plancha eléctrica. Ah, para paralizarse sí. El pelo. Sí. No lo he probado, pero dicen que ahí se cae. Sí. Y las liendras, porque como son los huevitos de los piojos, entonces con la plancha eléctrica también le planché el cabello. Sí, qué lindo cuento, Vero, porque estamos recordando con las niñas y los niños lo importante que es tener esa narrativa oral, esa narrativa de la palabra. Y yo les quiero preguntar a ustedes, niñas y niños, ¿cuál es su cuento preferido? ¿Cuál es su cuento favorito? Mi cuento favorito es Tsetse y el Gigante. Esa es una leyenda del Oriente. Había un niño indígena que vivía con sus padres en la selva. Entonces un día llega un gigante, mata a los padres y se lo lleva a Tsetse. Entonces luego lo cría y lo hace creer que él fue su padre. Y como al gigante llamado Iwia le encantaba comer pájaros, hizo que Etza vaya a cazar pájaros para darle de comer. Y entonces un día Etza salió a cazar y se dio cuenta de que faltaban pájaros en la selva. Y entonces encontró un palomo de monte. Este le dijo la verdad sobre sus padres, que Iwia en realidad no es su padre, sino que fue arrebatado de sus verdaderos padres. Entonces él se siente triste por todos los pájaros que mató en vano. Y entonces Etza sopla como esos que son de soplar para que sale una lanza. Entonces sopla y de ahí salen todo cerbatana, eso es. Entonces sopla una cerbatana y de ahí salen todas las aves que él había cazado. Y entonces luego Etza se enoja mucho con Ewi y lo mata. Y entonces es declarado como el rey de la selva. ¡Ah, qué bien! ¿Y dónde leíste ese cuento, Exa? Mi abuelita me lo contó. ¡Ah, no lo leíste! No. Ella te lo contó, y era del Oriente. ¡Oh, qué lindo! ¡Un aplauso para Exa por ese lindo cuento! Y cuando tú lo cuentas o cuando recuerdas, ¿cómo te sientes con eso? Me siento muy feliz porque ahí me puedo dar cuenta que tuve una buena infancia. Oh, qué lindo, claro que sí. Y ahora estás siendo un adolescente, ¿cierto? Y recuerdas cuando tu abuelita te contaba. Vamos ahora con tu cuento, Joaquín. El mío es Martín Miranda Rosa, Corallita Preciosa. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Tenemos que responder nosotros si queremos casarnos. Joaquín, te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde era Martina Fernanda Rosa? ¿De dónde venía? Venía de cerca del panecillo. ¿Vivía en una cabeza de plátano? Ah, Martina Fernanda Rosa vino acá a Quito en una cabeza de plátano. Ah, ya. Vivía cerca del panecillo. ¿Y qué es lo que sucedía con Martina? ¿Qué es lo que quería Martina? Que estaba buscando con quién casarse, ¿verdad? Sí, estaba ahí llegó Don Burro. ¿Y qué le dijo Don Burro? ¿Quieres casarte conmigo? No. No, Cucarachita. La Cucarachita le dijo, no, Don Burro. ¿Por qué le dijo que no quería casarse con la Cucarachita? Porque es muy burro, le dijo, ¿verdad? Sí. Ajá, le dijo que era muy burro. Primero fue otro. Don Gallo, ¿quieres casarte conmigo? Come de deliciosos maíz. Deliciosos gusanos. No, comeremos. Ellos comen maíz. Ah, ya comen maíz. Ah, ya, muy bien. Entonces le dijo que quiere casarse con el gallo. ¿Y qué le dijo la cucarachita preciosa? No quiero casarme contigo. De allí fue un que yo invitaron. ¿Cuál fue el último invitado? Rodolfo Kevin. ¿Cómo se llamaba el ratón? Rodolfo Kevin Francisco. Y del corazón de Martina Fernanda Rosa. Eso era ser muy rápido. ¿Y qué tocaba el Kevin, Rodolfo Kevin Francisco? ¿Qué tocaba en la guitarra? ¿Qué hacía él? Tocaba rock and roll con tres ratones y un grillo. Ah, tocaba rock and roll. Y se casaron y vivieron con Carachita y con Carachita. Vivieron con ratones y con cucarachitas, ¿era verdad? Colorado. Este cuento se acabó. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Cuéntame, Joaquín, ¿y quién te ha contado este cuento? Me cuenta solo mi mamá. Tu mamá. ¿Y en la noche, en la mañana, mediodía, en qué momento te cuenta del día? No, me cuenta de noche. Ah, de noche, para ir a dormir. Y de la gatita Sisi, ¿te acuerdas también que había una gatita Sisi del cóndor? ¿Cómo es? Así, mi gata, es mi gato. ¿Sí? Y Joaquín tiene un peluche que se llama Sisi. En honor al cuento que siempre le contamos, pues, es una gatita en el valle de Cumbayá, dice ahí. Ah. Son libros ecuatorianos. ¡Wow, qué lindo! Ajá. Me parece súper, súper bello porque a través de los cuentos vamos conociendo nuestra historia. Así como decía Vero, el serrungui, un cerro sanador, permite que las personas que estamos cerca vayamos entrando también en esa armonía de sanar todas esas palabras a veces feas que escuchamos en el día a día. Bueno, vamos a escuchar ahora el cuento de Violeta. Violeta también trajo un cuento que es el favorito de ella. Cuéntanos. Bueno, yo les voy a contar la historia de Candelario. Es un cuento que mami me lo cuenta desde chiquita, chiquita, siempre para dormir. Es mi cuento favorito. Entonces, dice que había en la costa de Colombia un niño que se llamaba Candelario. Este niño le gustaba la sopa de cangrejo, el jugo de cangrejo, la ensalada de cangrejo, arroz con cangrejo, todo con cangrejo. Y la mamá, como era tan linda, le gustaba prepararle todo con cangrejo. Pero Candelario debía ir a coger los cangrejos. Entonces Candelario salía en las noches y se iba con un tarrito lleno de luciérnagas y él lo agitaba y lo agitaba y ahí empezaban a venir los cangrejos a ver y le decía, compadre cangrejo, ¿qué es eso que está allá en la orilla? Entonces le decía al otro cangrejo, no sé, compadre cangrejo, vamos a ver. Y cuando salían los cangrejos, ahí Candelario cogía y ¡tras! Los cogía y los guardaba. Y en ese momento, él de ahí iba a la casa y se los llevaba a la mamá, para que la mamá al día siguiente le hiciera arroz con cangrejo, sopa de cangrejo, jugo de cangrejo, ensalada de cangrejo. Pero una noche Candelario salió a coger los cangrejos y Candelario no volvió. Y la mamá estaba preocupada y estaba muy preocupada. Y entonces la mamá salió cantando para decirle a los vecinos que se habían visto a Candelario. Y dice, Candelario se me ha perdido, se me ha perdido, se me ha perdido. Candelario se me ha perdido, se me ha perdido, se me ha perdido. Y entonces los vecinos salen también a buscar a Candelario y dicen, ay Candelario, te llama tu mamá. Ay Candelario, te llama tu mamá. Y entonces de ahí viene Candelario en una nube, viene y llega al día siguiente y le dice, mamá, estaba buscando un peine para tus cabellos. Y entonces se abrazan y ven y comen arroz con cangrejo, sopa de cangrejo y jugo de cangrejo. ¡Aplausos! Este fue un cuento que yo escuché de niña cuando estaba en la escuela. Un narrador oral. Bueno, acostumbraban allá cuando se hace algo que se llama la izada de bandera. La izada de bandera es como una jornada cultural en donde no solamente se recuerdan fechas históricas, por ejemplo, la batalla de Boyacá, el 20 de julio, la independencia, o como ahora que va a venir difuntos, el día del escudo, de la bandera, o la batalla de Guayaquil, la batalla de Cuenca. Entonces, en esos actos culturales venían a veces narradores orales. Y nos sentaban en el patio de la escuela y en la mitad él empezaba a narrar. Y lo hacía con tanta efusividad y que todos nos concentrábamos mucho. Y ese cuento me lo aprendí. O sea, lo escuché solo una vez, me lo aprendí de memoria y luego cuando Violeta nació, Le contaba el cuento porque me parecía muy lindo recordar y muy lindo cómo ella iba grabándose el cuento. Y se los aprendía de memoria. Había uno que también le leíamos de un libro y se lo aprendía. Entonces cogía el libro y luego ella lo contaba como si lo leyera. Y tenía así como 3-4 añitos, como Joaquín, que estaba chiquitito. Y las otras personas decían, ¡ay, la niña ya sabe leer! Pero era porque se aprendió el cuento de memoria. Y había otro cuento, que ese sí le inventé y es mi favorito. Es un cuento de unos árboles. Son unos árboles que querían hacer una fiesta de cumpleaños para su abuelito árbol. Pero el abuelito árbol era muy malhumorado. Entonces él no quería nada, no quería fiesta, no quería torta. Pero había una árbol, o sea, una chica que era árbol, que era súper divertida. Entonces ella organizó la fiesta de cumpleaños para su abuelito. Y el abuelito estaba muy malhumorado, era porque él de joven quería aprender a bailar y no sabía cómo. Pero la chica le habló con las hormiguitas y le dijo a las hormiguitas que le iban a celebrar el cumpleaños, pero necesitaba que ellas subieran por su tronco, por sus ramas y le hicieran muchas, muchas cosquillas. Cuando él sintiera eso, él iba a empezar a bailar. Entonces así hicieron, hicieron su fiesta sorpresa y todas las hormiguitas empezaron a subir por el árbol. Y cuando les dieron la señal, pusieron la música, que fueron los pajaritos que empezaron a cantar, y las hormiguitas empezaron a hacerle cosquillas al árbol y el arbolito empezó a bailar. Y se empezó a agitar, agitaba sus hojas, sus ramas y el arbolito bailando empezó a reír. Recobró su alegría y todos los árboles del bosque en esa fiesta pidieron a las hormiguitas que también subieran por su tronco y por sus ramas porque todos querían bailar. Y hicieron una linda fiesta de cumpleaños para su árbol. Ese es mi cuento favorito y el que yo me inventaba también para contarle a Violeta Sofía. Así que escuchamos otro tema musical y ya regresamos. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Era un silencio duro de guardar. No encontraba espacio para descansar. Busco en una escuela, en un cine y un bar, en una asamblea y en un hospital. Para guardar silencio hay que estar muy atento. Cierro mi boca y siento que lo puedo atrapar. Era asombrosa su velocidad, siempre se escapaba de la autoridad. Silencio rebelde, no se iba a entregar, hasta que un buen día lo quise intentar. Para guardar silencio hay que estar muy atento, cierro mi boca y siento que no puedo atrapar. Yo brindo un servicio a nuestra sociedad, si lo necesita me puede llamar. Si no le contesto tendrá que esperar, es que algún silencio estaré por guardar. Para guardar silencio hay que estar muy atento, cierro mi boca y siento que lo puedo atrapar. Para guardar silencio hay que estar muy atento, cierro mi boca y siento que no puedo atrapar. ¡Ah! Amiguitas y amiguitos, regresamos aquí a Carnavalito, invitándoles también para que hoy, sábado 26 de octubre, en el Colegio San Gabriel van a estar Magia con Corazón. Magia con Corazón es un colectivo de magos ecuatorianos que realizan actividades benéficas para recaudar fondos y donarlas a las diferentes instituciones que lo necesitan. En este momento, la recaudación va a ser para la Fundación La Dolorosa, que son niñas y niños que están algunos alejados de sus padres por diferentes situaciones y otros que no le han conocido a sus papitos o sus mamitas. Entonces, 4 de la tarde, Colegio San Gabriel, Magia con Corazón, estará abriendo entonces las puertas para que todos vayamos a conocer qué es hacer magia, a divertirnos con estas ilusiones ópticas que hacen los magos y también dar nuestro aporte para la Fundación La Dolorosa. Así que si no tienen un plan para esta tarde, familia, vamos entonces a Magia con Corazón. Bueno, Vero, quería preguntarte acerca de la Red Ecuatoriana de Narradores Orales. Cuéntanos cómo surge esta red. Pues, como todo en la vida, es una cuestión de lucha y de sueños. Para nosotros la red fue una necesidad de agrupar a los narradores orales que había en el país. En este caso, en Quito, que fue donde se originó la red. Entonces, había algunos narradores que ya estaban yendo a festivales internacionales, a Colombia, Perú, que son los países hermanos donde uno puede transitar más rápido y es más económico trasladarte ahí que al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, en esa necesidad de juntarnos, de unirnos, de saber cuántos éramos, nace la Red Ecuatoriana de Narradores. Y como algo visible, lo que queríamos hacer era un encuentro. El encuentro llamado Minga Cuento. Minga Cuento, que es toda una minga llena de cuentos, de cuenteros y de mucho amor. Cuando sacamos el Minga Cuento, pues lo hicimos en 3 días en San Marcos, en una casa tomada que era la Caracola, Casa de Convivencia Artística, cuando nació ese espacio ahí. Y pues lo hacíamos en la calle, y lo hermoso de estas jornadas fueron que tanto los narradores, no teníamos presupuesto, pues se conformaban con pasar el sombrero, y pues la gente venía a apoyarse, tomaba la calle, obligaba a que los policías nos cuiden para que no nos interrumpan el paso, y traían una cobijita para taparse en las noches, porque lo hacíamos en la noche, cuando ya todos venían del trabajo, de sus labores. Golpe 8 a la noche salíamos con los cuentos, con sus cobijitas, y luego empezaron a traer que la galletita, que los chitos, que los caramelos, y se hizo un compartir hermoso, porque la palabra te da eso, la palabra es unión. ¿Quién no recuerda los fogones en la casa de los abuelos, ¿no? Alrededor de la cocina, alrededor de estar con ellos, pues siempre estaba el cuentero, el que narraba las historias. Y pues es así como la red nace y ha ido en un trabajo de hormiga, manteniéndose en seguir juntando más cuenteros, en que haya más festivales de narración. Verónica, yo te pregunto, ¿a ti te apasiona contar cuentos? Y si es así, ¿por qué? Porque cuando cuentas, vives y revives las historias, y es hermoso contar. Ahora se me viene una imagen muy impactante que fue para mí recientemente este año, en mayo, creo, junio, hice un trabajo para la cárcel de mujeres. Entonces ahí hacíamos el trabajo de contar la historia nuestra historia. Las internas contaban, las escribían, hicimos un libro, ¿no? Y la clase se dividía en una relajación, una parte para distendernos, otra parte era la escritura, y al final yo siempre les contaba un cuento. Cuando les conté un cuento, había una interna que tenía, ella ya estaba perdida, su alma, ¿no? Estaba como así en la nebulosa de la vida. Y empiezo a contar el cuento, y de pronto esa mirada perdida que esta mujer tenía se transforma. Y esa mirada empieza a ser como si fuera un niño, o sea, le volví a ver vida en sus ojos, ¿no? Entonces, cuando yo le empiezo a ver cómo ella va reaccionando del cuento que yo le iba contando, que era un cuento muy chistoso, pues para mí me marcó mucho, porque dije, sí, los cuentos te cambian, los cuentos te transforman, los cuentos te dan otra visión del mundo y te dan eso que uno necesita: amor, cariño, ternura. Uh-huh. Wow, me parece muy hermoso esto. Yo te quería preguntar si has escrito algún cuento y cómo se llama. Sí, al fin de cuentas uno termina escribiendo o haciéndose sus propios cuentos, ¿no? Tengo algunos de amor, de esos amores imposibles, y pues tengo uno que se llama Los Tulcán, también, que es un poco la historia de mi familia. Uh-huh. ¿Y nos quisieras compartir uno de estos? No. ¿Por qué? Porque son para niños. Ah, no son para niños. No, esos son para adultos. Bueno, eso también es bueno saberlo. Pero lo que les quiero contar es de Lungui, para que se enamoren y lo vayan a ver. ¡Ay, sí! ¿Ya? Por favor. Entonces, este es así. Ese Lungui, ya les dije que su nombre significa sanador. ¿Por qué? Porque este cerro tenía puro plantas medicinales: manzanilla, taco, hierba luisa, matico, menta, todas las hierbas medicinales, tanto las dulces como las amargas, y también las que curan el estómago como las que curan el alma. Pero nuestro Ungüí era lleno de un montón de animales, animales grandes, y ustedes saben que entre animales grandes el resto también viene, también así medianos hasta los chiquititos. Entonces teníamos el oso de anteojos, el puma, el zorro, el zorro de páramo, venados también había, conejos, estas raposas, y muchos, muchos pájaros, y hasta un cóndor decían que venía a verle. Entonces un día Lungui se siente así todo cansado, todo así aburrido, y dice, ay, ¿qué será de hacer? Y le ve al Cotopaxi y le dice, ay, así como dice nuestro amigo, estoy aburrido, Taita Cotopaxi, ¿qué será de hacer? Pues no sé, Taitungui, ¿qué será de hacer? Dime vos. Ya sé, juguemos. ¿Juguemos? ¿A qué? A lanzar truenos. Pero apostemos. Quien lance el trueno más grande se queda con qué. A ver, Taita Cotopaxi, ¿qué vas a dar tú? Yo te voy a dar unas fuentecitas de agüita mineral que tengo por ahí y unas llamitas que tengo por ahí. Ya, las fuentecitas de agua mineral ya es bastante, verás. ¿Vos qué tienes, Taitungui, si no tienes nada? ¡Ah! Yo tengo hartos animalitos. Mis animalitos te los voy a dar. ¡Hecho! Y empieza, ¿no? El Lungui mide 2.600 metros. ¿Cuánto? 2.680 metros. Wow. El Cotopaxi 5.600 y algo más. Entonces el Ungüí empieza a inflarse. Se mete de aire, mete aire. ¿Y si saben cómo se lanza un trueno? No. Nos inventamos ahorita. Y empieza y uno, dos y ¡prum! El Ungüí lanza su truenito. La gente empieza a ver ahí como que, ¿qué pasó? ¿Va a llover? ¿Qué será? Dicen los vecinos de Quito. De pronto el Cotopaxi se infla. Y se infla, y se llena, y se llena, y carga una descarga así. Lanza un trueno que los habitantes de Quito, hasta de los valles y del centro de todo lado, decían, ¡ay, Jesucito, Diosito santo! Hasta se habían orinado del miedo porque pensaban que era erupción. Y estaba toda esa gente así loca. ¡Ya! Entonces, ¿qué pasó? Nuestro Ungüí perdió. ¡Oh! Perdió la apuesta, pues hizo una puertita ahí por la Puerta de los Vientos, que es Guairapungo ahí. Abre la puertita y los manda a los animalitos. Todos los animalitos van, camina, regresando así con pena a ver al Taitungui. Y el Taitungui dice, no, allá es más grande. Allá van a estar mejor. Cuidarás en del frío nomás. Y se fueron. Se fueron todos los animalitos, menos algunos conejos que se habían escondido, que no habían querido estar ahí, y unos zorros también que estaban escondidos. Pajaritos también quedaron muchos. Y de pronto, y de repente, mejor dicho, de vez en cuando, se logra ver que siempre viene un cóndor a visitarnos. Oh. Siempre hay un cóndor visitando el lugar. Y pues esa fue la historia de mi querido Cerro Lungui. ¡Oh, qué lindo! Así que, amiguitas y amiguitos, los invitamos a que vayan todos los fines de semana al Parque Chilibulo Guairapungo. Son 320 hectáreas en donde pueden ustedes caminar, conocer plantas aromáticas, hay un lindo museo de sitio y también en la cima hay un hermoso mirador en donde podemos estar con la familia, llevar comidita, hacer una pambamesa y después bajar a Yoa o ir al cinto. Uh-huh. Y comer. O ir luego al cine, claro que sí, también cuando se bajen del cerro. Entonces, estos cuentos son súper hermosos porque de esta manera también vamos rescatando el que debemos cuidarlos. Debemos no arrojar basuras en nuestros parques, no cortar nuestros árboles, sino hacer que todos nuestros parques, nuestras montañas estén muy, muy bien cuidadas. Y eso depende de cada una de nosotras y nosotros. Cuéntame, Exan, en ese parque de Chilibulo, Guairapungo, tú con tu escuela, ¿qué van a hacer a ese parque? Bueno, a ese parque con mi grado en mi colegio solemos ir al huerto a cosechar y a sembrar para así hacer un aporte más al planeta. Claro, claro que sí. Allá está ubicada la unidad educativa de INEPE, que está resguardando, que está protegiendo para hacer que este parque pueda llegar a ser una reserva nacional y no se vaya a construir ni se vaya a talar los otros árboles que plantaron, aunque no sean nativos, pero que se mantengan ahí. Bueno, vamos a pasar a nuestro barquito de papel y ya regresamos. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Canela, canela, tu barba nivela, de cara en fragancia el broso, tu canto al bullicio, el barrio y el sol, será mi gloria, oración, cosa buena esto. ¡Bravo! Muy bien. Esa canción es una canción de Colombia. Sí, es una canción. Bueno, cuéntanos un poquito, Esteban. Sí, bueno, esta canción, no sé, la rebusqué. Creo que me gusta escuchar a veces cantautores independientes. Entonces ahí tuve la oportunidad de escuchar esta canción. Bueno, tiene un acompañamiento de un cantautor que canta trovas cubanas. Entonces tiene este ritmo. Es muy, muy bonita esta canción. Entonces ya pues escucha a mi hijo, entonces nos gusta más o menos por ahí ese estilo de música. Sí, es una canción de César Mora y en Colombia tiene una connotación muy importante porque era la... ¡Salud! Porque era la canción favorita de Jaime Garzón. Jaime Garzón es uno de nuestros mártires, llamémosle así, colombianos, que a través del humor, a través de la narración oral, nos contaba la realidad, nos contaba qué era lo que ocurría en el país de una manera jocosa y lamentablemente, pues, por las razones de la violencia y del conflicto colombiano, fue asesinada. Entonces, esta era la canción favorita de Jaime Garzón, Canela, de César Mora. Y bueno, como la ha cantado Joaquín, vamos a escucharla en este momento y ya regresamos con los chistes que nos tienen preparado Exan y Violeta. Canela, canela, tu boca nivela, regada en fragancia de rosa rosa, tu canto el bullicio, el barrio y el sol. Será mi dulce oración, cosa buena, negra canela, embriágame con tu voz. Volvemos y aquí estoy con un chiste. ¿Cuál es el colmo de un calvo que se cae de un barranco? ¿Cuál es? Es que se salve por los pelos. Ah, oh. Bueno, ahora yo contigo. No, tú contaste uno parecido. A ver, yo les voy a contar cuál es el colmo de un escritor. ¿Saben cuál es el colmo de un escritor? No. Que a la hora de comer haya sopa de letras. Wow. ¿Quieres contar otro, Exan? Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el colmo de los colmos? El colmo de los colmos, no sé. Que se pierda un imperdible. Pero tú, cuéntanos un chiste. Primer acto. Un ganso llama a la gansa. Segundo acto. Un ganso llama a la gansa. Tercer acto. Un ganso llama a la gansa. ¿Cómo se llama el cuadro? El ganso llama a la gansa. Venganza, venganza. Está muy bueno. Venganza, aplausos. A ver, yo tengo otro. Jaimito, le dice la maestra, Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Le dice, pues fácil, doc. Dice, sí, muy bien. Y veterinario, más fácil, doctor. Bueno, amiguitas y amiguitos, llegamos al final de nuestro programa. Yo quiero agradecer mucho a Verónica Zapata por haber venido a compartirnos acerca de esta linda labor que realizan. Sería genial que nos dejes los números telefónicos o donde podemos encontrar a la Red Ecuatoriana de Narradores Orales, para que ustedes, chicas y chicos, quienes están contando cuentos o escribiendo, sepan que tienen un lugar donde pueden hacer red, donde pueden trabajar de manera articulada. Pues muchas gracias al programa, encantada de compartir con estos bellos niños, cómplices sí. de la palabra, magos de la palabra también. Hermoso escucharles también a los adultos. Y pues la Red Ecuatoriana de Narradores tiene su página en Facebook como Red Ecuatoriana de Narradores, en Twitter también igual, y pues en Instagram igual. Pueden seguirnos a través de esos tres canales, pero más es el Facebook, donde siempre ponemos los eventos y todo. Un número personal que tenemos para contactos y demás es el de Vero Zapata, 0984-791507. Y pues estaremos encantados de llegar hasta donde más podamos, porque el sueño es que nunca se deje de contar cuentos. Genial, les recuerdo, les repito el número 0984-791507. Bueno, Joaquín, un saludito. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi papá y a mi mamá. Muy bien. Se llama... yo tengo un año que se llama Julio y es muy caro. Ah, bueno. ¿Y a alguien más? ¿A tu, de pronto tu perrito? A mi perro, ama a mi perro, él no habla. No habla, pero bueno, escucha. Mis perros se llaman Prius y Pacha. Ah, bien. Bueno, Esteban. Y ahora también para mi papá Esteban. Exacto, para tu papá Esteban. Ahora los saluditos de Esteban. A ver, ¿a quién quieres saludar en esta mañana? Ha sido un placer compartir con ustedes este lindo programa. Espero muy pronto volver a estar con ustedes. Bueno, mi saludo será para mi esposa, Celito, que no pudo acompañarnos en este momento. A todos mis familiares, y agradeciéndoles a ustedes por este espacio que tienen tanto para los niños, y les felicito. Gracias. Yo quiero mandar saludos a todos los compañeros de mi colegio y a mi familia. ¡Ah, genial! Yo le quiero mandar un saludo a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Recordarles que nos escuchen todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, que pueden venir a participar del taller Radiando, que también pueden verla en nuestra página de Facebook, Carnavalitos. Y pues eso, desearles un lindo, lindo sábado. Bueno, hasta nuestro próximo... ¡Carnavalito!